por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Nos dicen que nos quedemos en casa, que ellos cuidarán de nosotros, que ellos vigilarán la salud, la educación, el trabajo, nuestros intereses. Claro que vigilan que nosotros estemos en casa, para que nadie les diga lo mal que gobiernan. Son ellos los que velan los intereses del pueblo con sobrepesos, en una crisis sanitaria que aniquila los sueños. Claro que son ellos los que nos siguen engañando, diciendo que todo estará bien, como en el País de las Maravillas, donde mi papá despierta para llevarse un poco que gusta. ¿Quiénes son ellos? Son los que dicen que vigilan los intereses de los ecuatorianos, cuando se hacen pasar por sordos, ciegos y mudos, para beneficiarse de la esperanza de los desamparados, de los que sí necesitan. Ahora nos siguen diciendo que estaremos bien, pero estamos despertando. Los sueños no cumplidos se transforman en pesadillas para los que nos sufren. Ahí estará nuestra esperanza, tomando fuerza para decir basta. ¿Qué tal, gente? Soy Geraldine Andino, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Ya estamos aquí en tu programa de Radio Casa de la Cultura, Frecuencia Eslabón, como todos los días sábados a partir de la 1 de la tarde. Les haremos compañía toda esta hora de participación con músicos invitados. Así que vamos a arrancar con algo más de música. Creo que sí, amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en nuestra fanpage como Frecuencia Eslabón y en Instagram estamos como Frecuencia-Eslabón. Y bueno, arrancamos con buena música y vamos con un clásico del rock español. Esto es Ángeles del Infierno, Todo Marcha Bien. Todo marcha bien, ahora somos felices. eso fue Todo Marcha Bien de Ángeles del Infierno. Les cuento que ya estamos con nuestros invitados especiales de hoy. Ellos son Luis y Evelyn de Empírica. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Evelyn. Bueno, vamos a seguir con este programa chévere para conocer un poco más de la banda. Luis. Un gusto, amigos. ¿Qué tal? A los tiempos, ya para los que no me conocen, mi nombre es Luis Hernández, yo soy guitarrista de Empírica. Y bueno, vamos a pasar un rato chévere y conociendo acerca de nuestro grupo, ¿no? Para los que no están al tanto. Así es, y justamente, para iniciar con esto, un poco conversar, ¿cuándo nace, y creo que Luis es el indicado, cuándo nace Empírica y con qué propósito nace Empírica? Bueno, en realidad Empírica nace como un grupo de colegio, digámoslo así, de compañeros de colegio, que siempre nos gustó el mismo estilo de música. Pero en realidad en el colegio, por uno u otro motivo, no se pudo dar. Sí, no teníamos todavía los instrumentos, no nos poníamos de acuerdo en las reuniones. Entonces fue cuando salimos del colegio y ya tuvimos un poco más de tiempo que nos juntamos a hacer música. En realidad con yo como guitarrista y mi compañero del colegio Alex Cruz, bueno, que no nos pudo acompañar, él en los teclados. Entonces yo por acá por mi barrio conseguí otro guitarrista y un baterista. Entonces bueno, como cualquier va haciendo covers primero hasta acoplarnos bien. De esto te estoy hablando ya hace unos 12 años, ¿sí? Entonces ya comenzó a tomar forma el asunto y dijimos, ya comienza a sonar algo chévere, pero nos faltaba vocalista. Entonces, justamente en ese tiempo mi hermana comenzó a caer de curiosa los ensayos. Y como teníamos el micrófono todo, yo le dije, ¿por qué no comienzas a tararear? O como si se sabía ciertas letras, le digo, comienza a tararear y más que nada para guiarnos. Entonces comenzó a cantar y lo intentaba. Entonces fue en ese momento que ella comenzó a estudiar un poco más del canto, a ver videos, cosas así. Y bueno, conseguimos ya la vocalista. Sí, y claro, fue en ese tiempo, no estaba muy de moda las vocalistas mujeres. Como tú recordarás, hace unos 12 años, en realidad casi no había vocalistas mujeres. Bueno, en realidad en la escena no había muchas mujeres todavía. En ese tiempo yo recuerdo tal vez Onírica y Ácratas, tengo en mente los únicos grupos con vocalistas mujeres, ¿no? Y claro, comenzamos así, nos enfocamos, ya dijimos, como tenemos vocalista mujer, aprovechemos, y como que nos fuimos por esa onda de en ese tiempo sacar temas de Nightwish, de Within Temptation, cosas así. Y claro, fue así que fuimos saliendo adelante, los amigos que caían a los repente, ya hasta que vean conciertos, cosas así. Y bueno, el grupo de lo que se formó a 3 meses después, fue como que ya tuvimos nuestra presentación ya grande, y fue que justo nos inauguramos en la Semana del Rock de ese entonces. Tengo gratos recuerdos de que Diego Brito nos invitó, justo porque él antes vivía en Santa Rita, ¿sí? Él vivía por Santa Rita, así como recordarás, Cristian, y por ahí vive nuestro tecladista, a unas 2 cuadras. Y una vez por cumpleaños del tecladista, nosotros fuimos a repasar a la casa del tecladista, en la terraza de él. Y en un momento que terminamos de repasar, dijimos, vamos a comprar unas bielas a la tienda. Entonces salimos y el Diego con otros amigos habían estado en la vereda de la tienda. Bielas, somos nosotros. Ah, están bien, ¿no les interesaría participar en la Semana del Rock? En tal vez tienen algo grabado, nos dijo algo así. Como recién empezábamos, no teníamos nada profesional. Éramos bambras, ¿no? O sea, no teníamos nada. Recuerdo en ese entonces de conocerle a Diego. Y de ahí fue surgiendo la banda, ¿no? Ya en adelante, mal, ya fuimos haciendo nuestros temas, ya inéditos, cosas así. Y más que nada, al comienzo, la imagen de la banda fue siempre el haber tenido la vocalista mujer, ¿no? En este caso, es como el sello de nosotros. Bueno, luego de pasado cierto tiempo, ya lamentablemente ciertos integrantes fueron pasando por el grupo. También fue el caso de la primera vocalista, en este caso mi hermana, que está fuera del país y así, ¿no? Pero bueno, han pasado, como te digo, ya casi 12 años y estamos aquí. Hemos logrado producir varios trabajos ya profesionales, un CD completo de larga duración, varios demos en su tiempo, videos también ya profesionales que creo que los vamos a ver más adelante. Y también desde hace algún tiempo, ya nos son casi 5 años que nos logra acompañar Evelyn, quien en sus inicios también nos acompañaba Empírica como voces en los coros, como voces de apoyo, pero luego ya se quedó como vocalista de planta. Entonces también sí, ya ahora todo el mundo le conoce, en cambio a Evelyn, esa es la imagen de la banda prácticamente, le conocen a ella más que a todos. Entonces sí, ese es en breves rasgos la historia de Empírica. Chévere, Luis. Y refiriéndonos ya a las letras de las canciones, ¿quién es el creador de las letras de las canciones y qué es lo que les inspira? En inicios de las letras las hacía Luis. Él también compone los temas, la parte musical también compone él. Desde que yo entré, compuse del disco que tenemos 4 temas que yo he puesto la letra. Entonces ahora en este nuevo disco, en este nuevo trabajo que estamos haciendo, de igual manera estamos poniendo, entre Luis y yo estamos haciendo una mezcla de los pensamientos, ¿no? De la idea más o menos que queremos que tenga este nuevo tema, este nuevo disco. Entonces, así más o menos hemos trabajado. Él hace la parte musical y yo me encargo de la parte de las letras y la melodía de la voz y también los coros, o sea, toda la composición de los coros, porque bueno, en eso sí tengo un poco más de conocimiento, ¿no? Porque he estado siempre en los coros, entonces sí, con el coro es como que me acoplo más, sé cómo van las notas de cada voz, entonces me gusta bastante componer para coros y bueno, ya también compongo para mi voz. Qué chévere. Qué bueno que esto sea un aliciente para ustedes al respecto, porque siempre hay que buscar esas formas de acoplarse como banda y mantenerla. Pero eso se va a demostrar de otra forma. Vamos a ver si escuchamos algún tema musical de ustedes para que la gente también se entere al respecto de qué es cómo es Empírica ya en su música. Así que, ¿con qué tema nos vamos con Gerald? Claro que sí, vamos a escuchar de Empírica, Guerra sin Enemigos. We'll be right back. Bien, amigos, ya estamos de regreso con nuestros amigos de Empírica y lo que estuvimos escuchando fue Guerra sin Enemigo. Así es. No te olvides que puedes solicitarlo acá en nuestro programa Frecuencia Eslabón, cualquier tema de la banda Empírica. Comencemos un poquito. ¿De dónde nace esta Guerra sin Enemigo? ¿Dónde no lo vemos al enemigo? Bueno, sí, la parte de la letra en este tema es justamente porque cuando lo empecé a escribir, hubo una imagen que dio la vuelta al mundo, que fue de un niño que corría, un niño en, creo que fue en Afganistán o en Siria, no sé, estaban en la guerra de allá de este continente. Entonces estaban, el niño corría a salvarle a otra niña que estaba escondida en un carro y le dispararon y él se botó al piso, pero en realidad no le habían disparado, o sea, el niño usó mucho astucia y él se lanzó al piso hasta que se despisten los militares, no sé, y se volvió a parar y fue corriendo donde la niña y le cogió y le salvó. Y esa imagen, ese video dio la vuelta al mundo justamente en ese entonces cuando empecé a hacer la letra. Y claro, yo entonces dije, a mí me ha afectado mucho esto de la guerra, me afecta, no me agrada mucho, y es como que yo lo viviera, yo siento como que yo viviera todo eso que ellos están pasando, y me dolió tanto, así que sí, o sea, es que es una guerra sin enemigo, porque nos estamos matando entre nosotros, y el hecho de que le disparen a un niño es lo peor, o sea, fue lo peor. Entonces esta letra se trata bastante de que en realidad estamos haciendo daño a seres inocentes, a seres que no tienen la culpa, que ni siquiera saben por qué hay tanta violencia. Entonces es esta la parte de la letra, ¿no? Que queremos como concientizar, sensibilizar a la gente acerca de esto. En cambio, en la parte musical, ¿cuál fue el aporte de la banda? Porque ya no solamente podemos hablar solamente de un componente, sino de todos los integrantes de la banda Empírica. ¿Cómo ha sido esta composición, Luis? Claro, bueno, como habla Evelyn, ya sabíamos de qué iba a estar enfocada la letra, ¿no? Entonces dijimos, primero hagamos un poco de conciencia con la voz lírica. Entonces la canción debe tener una parte suave, una parte tipo balada nomás, ¿sí? Al comienzo. Pero bueno, el sello también de nuestro grupo es tener partes guturales. Entonces por lo general tratamos de que las partes guturales sean una manera, como decir, de reclamo a la sociedad de ciertas cosas. Entonces dijimos que comience la canción suave y luego viene esta parte del reclamo. Entonces, bueno, como habrán visto en el video, al último sí viene una parte fuerte con voz gutural y toda la velocidad de la canción se sube. Entonces siempre tratamos de hacer esos contrastes, ¿no? Entre la belleza, digamos, la bella y la bestia. Entonces son esos contrastes de siempre tratar de querer hacer un reclamo, digamos, ¿sí? A la sociedad, al capitalismo, a los gobernantes. Entonces, en todas nuestras canciones es como que tienen estos matices. Y justamente en esta canción se logra apreciar bastante eso, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, ¿cuál es el, no sé, o sea, si es que se va a mantener o se mantiene mucho lo gótico también que iniciaron ustedes con Empírica en estas nuevas propuestas musicales, dentro de sus líricas, de su aporte musical, ¿mantienen todavía lo gótico? Bueno, si bien es cierto, en un comienzo y más que nada el público al ver este contraste de las voces nos encajó de una dentro del género gótico, ¿no? Y claro, en su momento sacábamos temas de grupos y claro, eran grupos de gótico, ¿no? Entonces sí, o sea, hay partes que sí se mantiene esta velocidad lenta que caracteriza un poco al gótico, ¿no? Esta parte melancólica, pero es, cada grupo es como que le pone sus gustos, sus géneros favoritos. Y nosotros, bueno, sí hemos dicho, o sea, no nos gusta mucho que todas las canciones, como en el gótico, permanezcan lentas se lleven ese compás bien definido. Y luego hemos tratado de mezclar con un poco de death metal, de power metal, para no aburrir, digámoslo así, a las personas que escuchan, ¿no? Entonces tratamos de que no sea monótono, más que nada, nuestro género. Pero sí, en esencia, sí conserva los tintes del gótico, digamos. Yo no sé si es que vamos con un poquito más de música para que vaya fluyendo también la conversación. A ver con quién nos vamos, querida Tera. Claro, Empírica no solamente le canta a la injusticia, no solamente le canta por rebeldía, sino también le canta a los animales. Vamos a escuchar de Empírica, Vidas en Juego. Thank you. Bien, amigos, estuvimos escuchando Vidas en Juego de Empírica. Y Vidas en Juego trata de una problemática que en esta pandemia se agudizó mucho por la cuestión del encierro de nosotros, el maltrato animal, el abandono a estos seres que a veces nos cautivan, pero después no sabemos qué hacer con ellos. Y hay mucha gente. Y hay que recalcar que no solamente fue la violencia en los animales, sino entre nosotros. El abandono. Bueno, no solamente violencia física, sino psicológica y emocional. Y qué chévere que ustedes, las bandas, se hayan preocupado por arreglar un poquito con su música esta problemática que queja no solamente a Ecuador, sino a todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Sí, se escuchó bastante también acerca del abandono, porque habían creencias de que los animales tenían el COVID y bueno, y sí, se aumentó demasiado el abandono. Yo también rescato animalitos y sí, fue bien preocupante todo esto, porque ya las fundaciones con las que yo colaboraba y les apoyaba ya no tenían abasto, estaban demasiado, demasiado copadas y seguían habiendo casos muy graves de maltrato. Recientemente hubo uno de una perrita en el sur por el camal que fue macheteada. Y, o sea, todo eso, esa violencia es como que se incrementó en esta época, porque la gente creo que se estresó tanto, la gente creo que, no sé, fue algo, una pandemia también para ellos, así una forma de violencia extrema, porque la gente en realidad está muy afectada ahora. Todos estamos un poco afectados por el encierro, por la preocupación económica y por todo eso. Y claro, es un estrés adicional. Y claro, hay gente que no controla eso y lo demuestra violentando a otras personas o a los animales, que es lo más fácil para ellos, ¿no? Y en ese caso, y bueno, en el caso personal, al menos de nosotros, hemos logrado rescatar a un animalita, es una perra, hoy se llama Samantha, pero chévere, o sea, por lo menos ayudar y darle una mano a la naturaleza, que es lo que podemos hacer nosotros. Ha sido un cambio de estilo de vida para nosotros, porque estábamos acostumbrados a compartir con un animal, con un perrito, pero al mismo tiempo que ha sido difícil. Ha sido complicado realmente, porque hemos pasado sueños, hemos tenido que aprender de los animales. Es otro guagua. Es otro mundo que no comprendemos, y es tan difícil poder entender lo que ellos necesitan, pero al mismo tiempo es algo gratificante. Haber rescatado a una perrita que nos necesitaba, porque son unos animales preciosos, te enseñan a dar amor, te enseñan a recibir amor, es un mundo completamente nuevo para nosotros, pero que sí agradecemos. Y en el caso de hablando un poquito, ¿cuándo nace esta canción? Porque claro, no nace con la pandemia, ¿no? Obviamente, pero la hicieron muy popular dentro de la pandemia. ¿Cuándo nace y por qué nace este tema musical? Luis. Bueno, en realidad este tema hace parte de nuestro primer disco, Mentiras Disfrazadas de Fe. Pero claro, como lo dices tú, Cristian, justamente es como que venía al caso justo en este tiempo de la pandemia, entonces fue por eso que lo promocionamos bastante en redes sociales, ¿no?, de la banda. Pero bueno, en realidad este tema ya tiene más de 2 años, creo, de que lo estrenamos. Y un año de que hicimos el video profesional, justamente que lo estábamos viendo. Como te comentaba, la ideología de la banda trata de concientizar a la gente. Y en este caso de Vidas en Juego, fue la idea nuestra de enfocarnos un poco en los animales, ¿no? Porque así como muchos de nosotros, en nuestros casos, los niños, los ancianos, no tienen la culpa de los problemas de la humanidad, ¿no? Como justamente hablábamos del tema anterior de Guerra sin Enemigo, los niños no tienen la culpa, no saben ni por qué estamos peleando los adultos. Entonces, en el caso de Vidas en Juego, es el caso de la naturaleza y de los animales. Y siendo que es la naturaleza lo único palpable que tenemos, ¿no? La única que nos da morada y que nos cobija. Entonces, siempre tratamos de hacer conciencia en todas nuestras letras, ¿no? Y por eso las enfocamos en diferentes diferentes particularidades, diferentes índoles que nos afectan al ser humano en general, ¿no? Ahí la pregunta de la Eve, ¿cómo ha sido la recepción en cambio del público? Bueno, que han tocado en varios escenarios esta canción. ¿Cómo es la recepción de este tipo de temas? Sí, la verdad es que ha habido bastante acogida, incluso he hecho como una campaña que en cada concierto que nosotros vamos a tocar se reciba alimento para los perros, para darle a una fundación de una amiga que tiene 38 perros. Entonces sí, se logró hacer esto. Incluso en las semanas del rock alguna vez yo le comenté a Diego Brito para también hacer eso y también lo hizo y le dio el beneficio, ¿no?, a esta fundación que ganó. Él creo que puso 2 o 3 fundaciones para que sean las beneficiarias y claro, salió la de mi amiga. Entonces fue muy, muy, muy chévere. A mí me gusta mucho porque la gente colabora bastante cuando uno se pide ayuda, cuando se pide ayuda para los conciertos. Y ya saben, algunos incluso hay conciertos que yo no he pedido, ¿no? Porque como que no da, a veces son conciertos bien pesados y nosotros vamos a tocar en ese concierto. Y yo no les pido ya que lleven la comida porque, no sé, es como que otro, no sé, es otro género, digamos. Y aún así han ido llevando la fundita de comida, entonces... Es como que la gente también ya se identifica un poco con eso de que nosotros cuando tocamos también hay que colaborar un poco, ¿no?, con los animalitos. Y sí, la recepción del tema ha sido muy buena, les encanta. Las chicas de las fundaciones también, ellas comparten en sus páginas nuestro tema. La gente también, o sea, les gusta esta parte de la concientización y de que debemos cambiar esa mentalidad. Entonces, sí me he dado cuenta de bastantes personas, amigos, que así como ustedes dicen que nunca han tenido un perrito, y yo les hablo tanto de los perros, que esto, que lo otro, que ahora ellos también ya rescatan. Entonces, es como un cambio de mentalidad, así, solamente porque yo les estoy insistiendo, diciendo así. Incluso mis papás, ellos no eran para los perros así mucho, incluso no, ellos nunca les acariciaban, los perros eran para cuidar la casa. Pero ahora ellos ya rescatan, tienen 3 perros, un gato, y así un montón de cosas. Entonces es como que ha cambiado su mentalidad y es increíble. O sea, a mí eso me llena bastante de que no es en vano, ¿no?, lo que nosotros hacemos. Exacto, el mensaje está llegando. Ajá. Qué chévere. Y bueno, estos mensajes son importantes para la vida porque eso es lo indispensable. O sea, no hay otro lugar... Y mejor mensaje que se logra a través de la música, y ese es el aporte que nuestros artistas, sobre todo la gente de acá, comience a tomar conciencia de su entorno. Lastimosamente, como tú dices, no estamos adecuados para ciertos momentos, vamos aprendiendo al caminar, y eso es lo importante. Exacto. Uh-huh. En este momento vamos a escuchar otro tema de integridad. Vamos a hablar de este tema luego de que lo escuchemos. Vamos a preguntarles cómo nació y cuándo a los chicos de Empírica. Entonces vamos con Nuevo Amanecer. Thank you. Eso fue Nuevo Amanecer, amigos, y vamos a pedirle a Luis que nos explique un poquito sobre este tema. Bueno, en realidad este tema, cuando lo compuse, estuve pensando bastante ese tiempo en esto de la conquista española. Entonces, también por esta razón se nos ocurrió hacer un lyric video para que la gente se aprecie bastante la letra, ¿no?, del mismo. Y claro, habla que nos mataron en nombre de dioses, en nombre de una cruz, y así dicen ser nuestros salvadores y cosas así. Entonces también es una canción a modo de protesta, de conciencia, pero en buen modo, ¿no? O sea, siempre en el grupo tenemos la idea de que tenemos que hacer una protesta, una concientización, pero a nuestro modo, sin insultar a nadie, sin tener que carajear a nadie ni ocupar malas palabras, cosas así. Entonces hay formas de hacerlo elegantemente, digamos. Entonces sí, tratamos siempre de hacer conciencia, como te decía. Y claro, esta es una canción que se enfoca bastante en esa época de la conquista. Uh-huh. Y para esto también hay que tomar en cuenta, o hay que tomar muy en cuenta, que Empírica no es que solamente habla de cosas superfluas, banales, al amor, todo eso, sino también pone en conciencia este tipo de elementos que en la sociedad a veces las pasamos desapercibidos, le pensamos que ya pasó y no han cambiado. Hasta el día de hoy seguimos conquistados por otro tipo de formas, ya no por la violencia, sino por la psicología, por la avaricia, que sería lo peor. Tecnología. Y la tecnología. Entonces, y eso como seres humanos nos puede ir un poco empeorando estas condiciones de vida, la inequidad sobre todo en la cual vivimos. La corrupción. La corrupción que está en a boga, gente que se hace pasar, se hace pasar por ciego, sordo, mudo. Para decir que quiere comprar un carro nuevo, o sea, y lucha en contra de la corrupción, o sea, los absurdos de la vida, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. La pandemia de la corrupción. Exacto. También. Viven de la corrupción y viven de la pobreza de nosotros, de la pobreza del ser humano. Es la nueva pandemia. Sí, es la pandemia de la corrupción, más grave que la pandemia del COVID, creo que está aquí en nuestro país. Sí, y justo para eso quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ha sido este encierro para la banda? ¿Cómo ha afectado el proceso creativo? O no sé si es que afectaría el proceso creativo, pero ¿cómo ha ido afectando toda esta situación que estamos viviendo actualmente? Bueno, en realidad nosotros justamente como estábamos empezando a hacer las maquetas para el nuevo disco, entonces eso se detuvo un poco, ¿no? Se detuvo un poco y también, bueno, empezamos a hacer lo de las letras y todo eso, que sí lleva tiempo, porque no queremos poner letras, como tú dices, superficiales, sino que letras que en realidad lleguen a la gente y que vayan con el nuevo tema del disco. Entonces, por un lado se podría decir que nos ha beneficiado un poco para poder continuar con las maquetas, para poder ensayar los temas y terminarlos bien, pero por otro lado también en la parte del ensamble grupal sí hace falta. O sea, es como que ahí nos damos cuenta de cosas que podemos mejorar, qué cosas que podemos cambiar o añadir. Entonces de esa parte sí nos hace mucha falta, la parte del ensayo y todo. Y bueno, como músicos también podemos decir que el ensayo y los conciertos es la vida para nosotros, ¿no? Y no tener eso es un poco que sí nos está sacando de onda, se podría decir, porque está un poco pesado, ¿no? Es nuestro escape del trabajo, nuestro escape de la vida a diario, y ahora ya no la tenemos, ¿eh? Entonces sí, sí nos hace mucha falta. Ede, ¿y para cuándo va a ser el lanzamiento de este nuevo disco? Bueno, tendríamos que esperar a poder reunirnos y ensamblar ya los temas y poder grabar eso, más que nada. Bueno, nosotros tenemos un home studio, entonces podemos hacerlo, adelantar poco a poco con eso, porque ya no dependemos de otras personas. pero sí tenemos que esperar un poco para que todo esto cambie, que todo esto mejore, y esperemos que el otro año ya lo podamos hacer. Qué chévere, entonces pronto vamos a estar escuchando los temas de composiciones de los amigos de Empírica, que seguramente van a estar súper buenas, porque creemos en ustedes, creemos en la conciencia, que es algo vital para todos nosotros, ¿no? Así es. Bueno, ya nos quedando poco tiempo del programa. ¿Cómo les pueden estar ubicando a ustedes? Sé que están haciendo cosas interesantes, porque no es lo único que están haciendo como Empírica, sino también como parte, para ir apaleando esta pandemia. Están haciendo cosas individuales, están sacando musicales, digamos, de animes, están haciendo algunos covers. Ya vamos a escuchar un cover que lo han hecho, así que... ¿Cómo ha sido esta parte de aquí también? Que nos ayuden un poquito, no sé si Luis o Eve, ¿cuál de los dos? Sí, bueno, como decía Evelyn, en realidad hemos tratado de no desperdiciar este tiempo, y hemos aprovechado en lo que es la composición de los temas para nuestro nuevo disco. Entonces, de manera que una vez que ya podamos reunirnos con todos los demás compañeros de la banda, entonces ya simplemente sea para grabar y producir. Entonces es como que están en el horno ya los temas, cocinándose. Y también, claro, no hemos querido abandonar por completo a nuestro público, ¿no? Y hemos producido ciertos videos que los hemos grabado con teléfonos, como cada quien más ha podido, dado el encierro. Entonces los hemos producido de manera a la distancia, ¿no? Que se llama. Ahora están de moda los videos a la distancia, entonces hemos logrado unir estos videos, los hemos subido a nuestro canal. Igual siempre tratamos de subir las novedades, noticias de la banda, el progreso de nuestros temas a nuestras redes oficiales para que la gente nos siga, no nos pierda el rastro y siempre esté informada, ¿no? También por otro lado, bueno, en este caso nuestra vocalista Evelyn, ella se creó su propio canal en donde está interpretando canciones que siempre le han gustado, que van acorde a su ideología también, y es chévere, ¿no? Porque, o sea, tratamos de mantenernos en lo que nos gusta conforme a lo que se puede, ¿no? No nos hemos olvidado de la música. Siempre este es nuestro escape de la realidad. Y claro, extrañamos ya los conciertos, extrañamos del público, esa energía que nos brinda. Entonces, eso sí, estamos extrañando full. Sí, igual. Y bueno, de momento, ¿cómo nos pueden contactar? No sé si nos cuentas de ahí, Eve, las redes sociales de la banda y todo. Sí, bueno, también quería agregar a eso que si no queremos dejar a nuestro público así, yo también hago los lives, he converso con ellos para estar un poco más cerca de ellos, ¿no? Y como dice Luis, que no se olviden de nosotros y que estén pendientes, que ya estamos trabajando para sacar nuevos temas para ellos. Y bueno, sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Empírica con H y con K, en YouTube, Facebook, Instagram. También pueden encontrarme a mí como Aileen Jiménez o Aileen Music. Estas son mis redes y también las del grupo. Estamos subiendo temas, estamos subiendo también de los ensayos que teníamos antes. Estamos subiendo unos pequeños videitos así de los nuevos temas. Así que pilas, vayan a vernos y también a YouTube, suscríbanse porque es un gran apoyo, la verdad. Nosotros trabajamos y tratamos de seguir subiendo material, no porque nos vayamos a hacer millonarios ni nada, ¿no? Pero sí queremos de alguna forma monetizar o algo con nuestros temas que son inéditos, que son propios y que la gente solamente así nos puede apoyar, sin no les cuesta nada, así que solamente suscríbanse, denle like y nos van a apoyar muchísimo, muchísimo para seguir con esto. Claro que sí, chicos, estamos seguros de que va a ser todo un éxito, todo lo que se propongan, y les mando un fuerte abrazo, todos los éxitos del mundo, y qué bueno que esta época de confinamiento haya sacado lo positivo de las personas, en el caso de ustedes, que es crear, que es difundir buenos mensajes, que es concienciar a la gente. finalmente, un mensaje cortito a todas las personas que les escuchan, a todos los amigos que nos escuchan en nuestro programa Frecuencias Laborales. Luis. Bueno, primero que nada decirles que tengan paciencia ante la situación. Nada es eterno, esto algún momento va a acabar. Yo creo que no nos costaría nada esperar 6 meses, hasta 1 año, digamos, si requiere así, en comparación a perder la vida, ¿no? Si no nos cuidamos. Sí, bueno, también quería recordarles que estamos ya haciendo envíos de nuestro disco, así que pueden pedirnos, pueden contactarnos y nosotros les enviamos por ser de entrega, así que espero que nos apoyen con esto. Ahí lo tienen, chicos, la invitación de Empírica a que compren sus creaciones, de que compren su música. Y justo, para ya dejarles con un último tema y despedirnos nosotros también, vamos a escucharles a los Empírica con uno de los covers, creo que más sonados en el planeta. O sea, no es casual, muchas de las bandas han interpretado este cover, que me parece excepcional, además por la letra, el contenido que tiene. Y así nos vamos despidiendo con... Claro que sí, amigos, nuestra cita es el próximo sábado, 1 de la tarde, ustedes ya saben, aquí en Frecuencia de Eslabón, y nos quedamos con este último tema de Empírica, que es Hijo de la Luna.